Llegó la onda llena de vibraciones. Si viene tu mamá, dice que soy un vago. Ellos son la onda nueva, la onda que no dejarás pasar. Quiero yo decirte amor, cuando pasas el camino, no lo dudes más. En cassette y compactos, la onda nueva, es el Líder Music.